Breves delegacionales. La jefa delegacional en Iztapalapa, Dione Anguiano Flores, condenó la decisión del gobierno federal de retirar los recursos regularmente asignados a la Ciudad de México en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2017 que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó el pasado 8 de septiembre a la Cámara de Diputados. Anguiano Flores aseguró que es un acto discriminatorio del gobierno federal no asignar recursos al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y al Fondo de Capitalidad, ya que prevé que aumentará la brecha de marginación y pobreza en algunas zonas de la Ciudad de México. La delegación Xochimilco desplegará 1.500 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública en la zona centro de la demarcación para establecer las acciones de vigilancia para salvaguardar la integridad de los vecinos y visitantes que se concentren para la ceremonia del Grito de Independencia y la Verbena Popular. Por otro lado, recuerda que elementos de la policía auxiliar realizan vigilancia de manera permanente en el primer cuadro del centro histórico de la demarcación y en la plaza central del pueblo de Santiago Tulyehualco, zonas afectadas por la delincuencia. En el marco del grito del 15 de septiembre, la delegación Venustiano Carranza festejará con la música de los salseros Willy Colón y Willy González, así como Carlos Brito, ex vocalista de la orquesta Guayacán, la banda La Apuesta y el Mariachi 2000. El jefe delegación Israel Moreno Rivera adelantó que preparan una gran noche mexicana para celebrar 206 años del inicio de la lucha por la independencia y para que los vecinos de esta demarcación disfruten acompañados de la familia. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.